Mi nombre es Mónica Aguirre, militante de Libre Diversidad del MST Frente del Fito Unidad. Con el contexto que se viene dando con respecto a la muerte de Sofía Fernández, la familia tomó la decisión de movilizar y concentrarse frente de la Fiscalía número 4, en la cual pedimos justicia por la compañera, ya que hasta el momento no sabemos qué es lo que pasó, no tenemos información, tanto como el fiscal y la abogada que lleva la causa no tiene ninguna clase, no nos dan información, y es por eso de que decidimos salir y pedir justicia. A la misma vez, también creemos que nadie se suicida en una comisaría, menos en los calabozos. Menos si es que la compañera tenía un proyecto por delante, se había anotado para cursar la carrera de enfermería. Así que para nosotros fue, y está más que claro, que fue un travesticidio, y es por eso que nos convocamos nuevamente a la calle para decir basta de matarnos, basta de travesticidio, basta de transfemicidio, y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para averiguar qué es lo que pasó con nuestra compañera Sofía Fernández. Invitamos a todo el mundo que nos acompañe en esta causa que es tan importante para visibilizar todo lo que viene pasando en los contextos de los travesticidios y transfemicidios. No queremos más y queremos que se haga justicia.